Por eso estamos en comunicación con la diputada Maylé Rodríguez, a quien le damos los buenos días. Maylé, Marco Barroso la saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, esto, ¿no? La opinión del Frente de Izquierda. Queríamos escuchar las voces de esta reforma que quiere imponer el gobierno provincial. Sí, bueno, nosotros creemos que esta reforma viene a ser, digamos, que se discuta ahora, viene a ser también una de tantas medidas que pretende llevar adelante el gobierno desde una perspectiva bastante demagógica, donde se amparan, por ejemplo, en conceptos como bajar el gasto público, cosas por el estilo, donde evidentemente pretenden con eso de alguna manera ilusionar, ¿no? A la población y que bueno, o sea, para nosotros en este momento es eso, ¿no? Abrir esa discusión es una medida demagógica, porque además cabe decir que la propuesta, digamos, o que el proyecto que plantea el gobierno de reforma constitucional va a ser simplemente para algunos temas. No va a implicar una reforma de fondo, no va a implicar una reforma, o sea, recordemos que tenemos una constitución que tiene más de 100 años, entonces lo que se está planteando, digamos, desde el Ejecutivo es solamente tocar algunos temas y nosotros lo que creemos es que si vamos a ir a una situación como esa, de reforma y demás, hay que discutir los verdaderos problemas, ¿no? Que atañen al conjunto de la población y no a uno o a un sector, digamos, y en especial impulsado por lo que te decía al principio, una cuestión completamente demagógica, ¿no? Totalmente, totalmente, Maile. Y se continúa con esto, con este discurso de cuidar, de austeridad, ¿no? Y cuando vemos que es todo lo contrario y que va a todavía más nuclear, si se quiere, el poder, ¿no? Claro, nosotros lo que venimos planteando y que incluso este mes ha sido escandaloso, ¿no? Porque evidentemente las medidas, digamos, como vos decís, de bajar el gasto público, de austeridad, más que medidas demagógicas, porque como te decía, hemos visto en este último mes las tremendas dietas, ¿no? Que tienen los funcionarios, que tienen los legisladores provinciales de nuestra provincia, mientras que son los mismos que después votan, por ejemplo, las homologaciones de los acuerdos paritarios a los trabajadores con un 20%, digamos, entre cuotas y demás, con un bono o con cifras en negro y cosas por el estilo, cuando un trabajador promedio, por ejemplo, no está más o no cobra más de 25 mil pesos, 30 mil pesos con mucha suerte, ¿no? Entonces, estas medidas de decir, o de ampararse, digamos, en bajar el gasto público, en austeridad y demás, son medidas demagógicas que no se sustentan en una medida de fondo, que es lo que venimos planteando nosotros desde el Frente de Izquierda desde hace varios años, que es la necesidad de que los sueldos de los funcionarios se equiparen al de una maestra con 20 años de antigüedad o cualquier trabajador. Porque si una maestra que trabajó toda su vida tiene que vivir con 30 mil pesos, ¿por qué un funcionario, por qué un legislador no puede hacerlo? Entonces, esas son las medidas de fondo que hay que discutir y eso es lo que también nosotros creemos que se tiene que poner en discusión, incluso en esta reforma constitucional. Pero no son las medidas que quiere justamente el gobierno poner sobre la mesa, ¿no? Claro, un debate bien importante de que sea largo, que sea en detalle, ¿no? Profundo y no así rápidamente y planteado de esta manera y también en pandemia, ¿no? Esto es todo un contexto, ¿no? Que van sumando temas. Claro, incluso, o sea, para ir más allá también, Hay otros elementos que sí son los puntos que quieren tocar con esta reforma y que incluso es un avance, digamos, para nosotros en una cuestión que implica una medida más antidemocrática, digamos, ¿no? Que es esto de la representación, por ejemplo, de las terceras fuerzas, la sobre representación de los intendentes en el poder legislativo y cuestiones por el estilo, que justamente a lo que lleva no es a bajar el gasto público, como venimos diciendo, que es lo que impulsa supuestamente al Ejecutivo, sino que lo que busca justamente es concentrar el poder, especialmente en los partidos tradicionales, pero incluso concentrar el poder en el poder ejecutivo justamente de turno, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros, como te digo, no se está pretendiendo discutir las cuestiones de fondo que atañen a las grandes mayorías, sino que con esta discusión lo que quieren hacer es tomar nuevamente, ilusionar nuevamente a la población con cuestiones que realmente preocupan a la población, pero que no van a llevar adelante medidas de fondo como las que son necesarias, como lo que te decía, por ejemplo, no solamente referido a las dietas de los funcionarios, sino también, por ejemplo, cómo sería la elección de los jueces, cómo sería que eso, por ejemplo, ellos están planteando una elección que no sea secreta, pero aún así una elección de una casta a una casta, ¿no? Porque estamos hablando que los jueces son una casta privilegiada que decide sobre el destino de miles, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones no se están poniendo en discusión de fondo. Totalmente, totalmente, ¿no? Debería ser una reforma que llame a la participación ciudadana y no a que quiera limitar, ¿no? Con menores representaciones. Bueno, la verdad que deja mucho que desear este proyecto de reforma. Bueno, seguramente habrá novedades en estos días, ¿no, Maile? Sí, seguramente. Y bueno, nosotros, como te digo, lo que queremos es que si se va a abrir esta discusión, que sea que se discuta todo, que se claro. Discutan las medidas de fondo necesarias para resolver los verdaderos problemas de las grandes mayorías, como el problema no solamente económico, sino el problema de la tierra, el problema de la vivienda, que estamos viendo nuevamente cómo se está haciendo uso, por ejemplo, de la fuerza para desalojar familias y entregar esos espacios a los emprendimientos inmobiliarios o a la especulación. Queremos que se discuta también el problema del reconocimiento a nuestros pueblos originarios, que se discuta el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las diversidades y demás. Entonces, y todo eso no es lo que se quiere discutir. Para eso necesitamos también una asamblea constituyente para que, en todo caso, se discuta todo, ¿no? Total. Y que pueda ser con una participación de la población realmente democrática. Totalmente. Diputada, le agradecemos mucho. Que tenga buen día y seguiremos con este tema de cerca. Bueno, les agradezco a ustedes y bueno, a disposición.